que te entregaste a mí. Fue tan lindo aquello que aún lo recuerdo. Quiero sentir tu cuerpo, darte muchos besos. Si a mí te entregaste con deseos y pasión.